Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Agradeceros a todos que estéis hoy aquí en este reencuentro que vamos a tener con lo que son todo lo que es presentaciones, conferencias que solemos dar aquí en SNAC, en este espacio que hemos habilitado que es la plazoleta, y que de alguna forma hoy pues es la primera conferencia que se da, casi inauguramos nosotros lo que es este espacio y lo que es un poco el experimento de ver cómo va a funcionar todo esto. Y para esta ocasión, bueno, pues qué mejor forma que hablar de lo que más nos gusta, que al fin y al cabo es el mundo del misterio, ¿verdad? Es el mundo del misterio y de algo tan interesante como 100 misterios por descubrir. 100 misterios por descubrir, que no deja de ser una de mis obras, casi mi última obra. Y que la idea era, bueno, pues plantear un libro rápido, un libro que se leyera de una forma sencilla, de una forma casi amena, que se pudiera dejar en cualquier momento o que se pudiera retomar en cualquier momento. Y qué mejor forma que hacerlo como esos 100 microrelatos, que también puede servir porque aquella persona que se incorpore a todo lo que es el mundo del misterio, pues lo lea de una forma, yo diría que casi sin darse ni cuenta, y que descubriera precisamente 100 muestras de lo que se puede encontrar en el mundo del misterio. Y fijaos que en lo que es todo el periodo en el que uno se sienta y comienza a revisar los misterios que él metería, claro, estos son mis 100 misterios favoritos, pero yo creo que siempre hay uno que nos gusta. Y empecé a escribirlo por quizás uno de los misterios que se iban a acabar desvelando casi entrando en el año 2020, que era el misterio de la desaparición de Amelia Earhart. Algunos quizás no sabréis quién era esta mujer. Y era una aviadora famosa, una aviadora que tuvo una meta en su vida, que era romper fronteras. Y qué mejor forma que dedicarse a algo en el que las mujeres, pues por aquel entonces, tenían poco peso, que era la aviación. Casi todo el mundo recurría a Charles Lindbergh, que, como muchos sabréis, fue la primera persona en cruzar el Océano Atlántico con aquel mítico avión que se llamaba el Espíritu de San Luis. Pero ella quiso ir un poco más allá y dijo, ¿y por qué no dar una vuelta al mundo? La primera vuelta al mundo que se diera y que fuera ella precisamente la encargada de hacerlo. Y eso es lo que se iba a marcar y eso es lo que iba a hacer. Y la buena de Amelia, pues un buen día, bueno, decidió coger un avión, decidió contar con el apoyo de los que iban a ser, al fin y al cabo, su equipo, el equipo que lo iba a acompañar. Y allá, aproximadamente por el año 1937, ella pues comienza esa gran aventura que iba a ser esa vuelta al mundo. Comienza de, en este caso, oeste a este, y lo primero que se quiso quitar fue todo lo que era la navegación a través del Océano Pacífico, que como muchos sabréis, el Océano Pacífico de Pacífico tiene poco. Cuando va cubriendo etapas, hay una de ellas que le tenía que llevar a aterrizar en un grupo de islas, que eran las Islas Howland, y ahí es cuando se pierde contacto con ella. Nunca más se supo. No se sabe si perdió, en este caso, la orientación de dónde se encontraba. La navegación por aquel entonces era muy diferente a lo que es hoy día. Hoy día contamos con modernos sistemas que nos dicen en todo momento dónde estamos, pero ella no tenía eso, lo que tenía era un copiloto, lo que tenía era un equipo de navegación bastante rústico, y se pierde contacto con ella, y a partir de ahí empieza su misterio. Nadie supo nunca qué pasó. Se plantearon mil y una hipótesis, incluso se llegó a decir que los japoneses, que por aquel entonces eran años difíciles, pero todavía no había una guerra como tal entre Estados Unidos y Japón, ni tan siquiera estaban metidos en una guerra mundial, decían que habían derribado el avión y que a ella la habían hecho prisionera. Otros decían simplemente que el avión se había estrellado y, bueno, al estrellarse, pues en algún punto cercano a esas islas era donde debía estar, pero nadie lo sabía realmente. El tiempo pasó, nadie encontró jamás el avión de nuestra amiga Amelia, pero sí es verdad que hay un momento, como decía, el año pasado, en el que finales del mes de diciembre, principios de, en este caso, mes de enero, pues se descubren un conjunto de restos. Se encuentran parte del fuselaje de un avión, se encuentra una cartera con un determinado instrumental, se encuentran huesos, se encuentra también en un archivo una fotografía de la aviadora, y lo que pueden y tienen la oportunidad de demostrar es que se había alejado de su ruta. La fotografía de hecho demuestra cómo había estado en una isla determinada, que no se encontraba propiamente en lo que era el trayecto que tenía marcado, y a partir de ahí lo que se supone es que tuvo algún tipo de problema con el avión y no lo pudo notificar a un barco que llevaba de prueba el Itasca, y a partir de ese momento, bueno, pues es cuando se sabe que posiblemente debió de caer y debió de haber acabado sus días precisamente en aquella isla perdida. Con lo cual, por ahí es por donde quise empezar, por el enigma de Amelia Earhart, y luego un poco ir dividiendo en todo lo que son diferentes enigmas, ¿verdad? Enigmas de la arqueología, personajes históricos, enigmas sagrados, evidentemente casas encantadas, que sabéis que es un tema que a mí particularmente me gusta bastante. Pero andando por este libro, pues me encuentro con otro de esos misterios favoritos que yo tengo a nivel histórico, que es el de la habitación del ámbar. No sé si sabéis de qué va ese misterio, esta historia. En la Rusia de los zares se hace un regalo al zar y era una habitación entera en ámbar, paneles de ámbar y oro que iban y tenían como destino el Palacio de San Petersburgo. La habitación del ámbar era una auténtica joya, es decir, era un salón de aproximadamente unos 30 metros cuadrados que tenía todo tipo de incrustaciones, de trabajo muy fino hecho sobre ese material, sobre ámbar, que sabéis que es una resina de los árboles. Estaba todo bellamente rematado, muy bien trabajado, pero cuando los nazis entran en guerra con Rusia y se produce la invasión de todo lo que es aquella zona, pues el famoso salón del ámbar es expoliado, se desmonta e inmediatamente después es metido en cajones en un tren que parte sin un destino definido. Hay una película que relata muy bien esto, que son los Monument Men, de George Clooney, y que un poco te recrea cómo en la Segunda Guerra Mundial uno de los objetivos que tenían las tropas alemanas eran desvalijar prácticamente todas las piezas, todas las obras de arte que les interesaba. ¿Y dónde se mandaba eso? Se mandaba normalmente a minas de sal que estaban por toda la zona de Baviera, que estaban en el norte de Alemania, y muchas de ellas no eran ni tan siquiera conocidas. Aquello se logra descubrir un buen número de ellas en base a mapas que se van descubriendo, y donde descubren, entre otras cosas, pues obras de Rembrandt, de Rubens, esculturas de Miguel Ángel, es decir, auténticas joyas que son de un valor incalculable. Pero en esa búsqueda jamás se supo dónde fue a parar precisamente el Salón del Ámbar. Para unos se piensa que fue derribado ese tren, o fue alcanzado por la aviación rusa y destruido, cosa que es extraño porque algo hubiera quedado, un resto, algo. Para otros es el famoso tren del tesoro, que está perdido en la zona de Polonia y que habría sido camuflado en un túnel, que habrían derribado las dos entradas, o la entrada y la salida, y con el paso del tiempo se habría convertido en una especie de montaña. Y de ahí, como podéis imaginar, jamás se supo dónde está. Y para otros, pues, en algún castillo de Baviera, en algún sótano, en alguna mina de sal. Sea como fuere, no se podía quedar aquello de aquella forma, y el gobierno ruso lo que ha hecho es reproducir esa habitación del Ámbar. Con lo cual, hoy, si viajamos a San Petersburgo, nos vamos a encontrar que hay una habitación del Ámbar que no es la misma, pero que sí es verdad que te recrea en gran medida cómo era una de las maravillas modernas que se fabricó y se construyó a la mayor gloria, en este caso de Sar, y para disfrute de todos los que aquellos hoy día tienen la oportunidad de verlo. Seguimos caminando por este libro, y la siguiente parada es en la Atlántida. A mí la Atlántida es un tema que siempre me ha gustado, la considero apasionante. Hoy día no se sabe aún si es un mito, una leyenda, obviamente, o si escondió algo o parte de realidad. Cuentan que contaba Platón, en uno de sus diálogos, en Critias y también en el Tineo, que él decía que más allá de las columnas de Hércules, pues se encontraba una extensión de territorio más grande que Libia, que es la comparación que él pone, entendiendo la Libia antigua, y esa extensión de territorio pues estaba en medio del mar y tenía o albergaba a una cultura muy sofisticada que nadaba entre la abundancia y el lujo, y que en tan solo una noche, de la noche al día, por un castigo, en este caso de Neptuno, de Poseidón, pues acaban un gran terremoto, un gran maremoto, algún tipo de catástrofe, pues acaba precisamente con lo que es aquella isla y aquel mítico continente que estaba en algún punto indeterminado. Fijaos qué curioso, porque el propio Platón no es el autor directo de esa narración. Es la copia de otro cronista, como era Solón, y Solón a su vez lo copia de los sacerdotes del templo de Sais en Egipto, que a su vez lo habrían copiado de otros más. Como podéis imaginar, perdemos un poco lo que es la capacidad de saber de dónde parte el relato original. Pero lo importante es que se hablaba de ese mítico continente e isla, ¿verdad? Se ha tratado de buscar y se ha tratado de localizar. Para algunos, más allá de las columnas de Hércules, evidentemente las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar. Pasando el estrecho de Gibraltar, lo que tenemos es el océano Atlántico, y el océano Atlántico lo que daría lugar es a una isla ahí en medio, ¿verdad? Hoy sabemos, a través de los diferentes mapas que tenemos geoestacionarios y los perfiles de lo que son la costa de todo lo que es la parte de Estados Unidos, toda la parte de Latinoamérica, incluso todas las islas como Madeira, Azores, Canarias. Sabemos que el lecho marino está a mucha profundidad, con lo cual, a no ser que haya habido un derrumbe de lo que es esa superficie, no habría habido nunca una isla o una isla continente, a no ser que el nivel del mar hubiera sido más bajo o que incluso el perfil de los continentes hubiera variado, algo que en siglos, en milenios, pues se sabe que no ha ocurrido. Con todo ello, ¿dónde localizamos o dónde se podría localizar la Atlántida? Para unos creen que en medio, como os comentaba, del Océano Atlántico. Otros creen que igual no hay que mirar más allá de las columnas de Hércules, sino que hay que mirar las columnas de Hércules, es decir, Peñón de Gibraltar y Monte Archo, hacia acá. Y ahí es donde vienen a coincidir con una isla que vivió un tremendo cataclismo, como fue Santorini, en Grecia. Hoy lo que vamos a encontrar es Santorini, es tan solo la parte de la caldera de aquel volcán. Para que os hagáis una idea, cuando Santorini revienta, pues dicen que viene a coincidir con las famosas 10 plagas de Egipto, ¿eh?, que nos cuenta la Biblia. Y ese tiempo en el que se hizo la oscuridad coincidiría con el periodo que estuvo el cielo cubierto por las toneladas de ceniza, miles de toneladas de ceniza, que expulsó ese volcán al cielo. Hoy tiene parangón, por ejemplo, con una explosión que se vive en el año 1889 en el estrecho de Sumatra, con un volcán que era el Krakatoa, que cuando explota, cuando revienta, pues ¿cómo sería la explosión? Que los sismógrafos de todo el mundo lo captaron, se provocó un tsunami de 40 metros de altura, la ola. Podéis imaginar, la mitad del tamaño de la Gilarda, eso era la ola. Es decir, que si te caes lo alto, te hace pupita. Y luego, pues nos vamos a encontrar algo también muy significativo, y era que ese volcán es el que también se ajusta a un cataclismo que se pudiera haber vivido en el Mediterráneo. Pero ¿dónde más lo podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar también que se ha buscado en toda la zona de las marismas del Guadalquivir. El mismo James Cameron, el director en este caso de Terminator, de Titanic, trató de buscar los vestigios de la Atlántida en todo lo que es Hinojo y todo lo que son las marismas. Encontraron estructuras circulares, estructuras artificiales, la trataron de encontrar también en Jaén, pero el problema que nos vamos a encontrar con esas estructuras es que sabéis que en la zona de Andalucía hubo una cultura también muy desconocida, pero real, como fue la cultura tartésica, que ocupó también aquella extensión de terreno. Es más, llegó hasta Extremadura, ahí tenemos las ruinas de Canchorroano. Por tanto, posiblemente lo que dio el director de cine fue con vestigios de nuestra Tartesia o nuestra Tarsi famosa, que también viene reflejado en la Biblia. Pero es uno de los misterios que a mí me gusta tocar, porque los amantes de este tipo de enigmas pues van a tener siempre como un misterio de cabecera lo que es la Atlántida. Quien encuentre la Atlántida hoy día, pues tendrá fama y gloria, ¿por qué no decirlo? Vamos a seguir caminando. También nos encontramos con personajes. Antes os decía que podemos dar no solo con misterios arqueológicos, históricos, sino también con personajes extraños. Y yo me he detenido en un asesino en serie que actuó en toda la zona de Whitechapel, en Londres, allá por finales del siglo XIX, y que la prensa de la época lo llamó Jack el Destripador. Oficialmente mató a 5 personas, mató a 5 prostitutas en un barrio como era Whitechapel, que eran los bajos fondos en este caso de Londres. Hoy ya como barrio, bueno, pues queda el vestigio, no existe, sobre todo a raíz del incendio de esa zona de Londres, que obligó a rectificar todo lo que es el paisaje urbano. Pero Jack el Destripador comienza toda una tarea, una carrera por asesinar a diferentes mujeres de una forma bastante tosca, bastante primitiva, en la que se ensañó. Algunas de ellas le decían Jack el Destripador porque había una tarea de visceración, había una tarea en este caso de retirar determinadas vísceras del cuerpo, que él se encargaba de colocar de una determinada forma. Le ponía los intestinos a un lado, los riñones en lo alto, en este caso de lo que es el cuerpo. Era una auténtica masacre la que hacía. Pero nunca tampoco se supo quién fue ya el disipador, ni tan siquiera si hay que imputarle 5 asesinatos o hasta 10, como se dice, 12. No se sabe, oficialmente 5. Desde luego era un asesino osado, porque él mismo se encargaba de escribir a la policía, decían que con letras, con sangre, y un poco retarlos, ¿no? Un poco decirle que nunca iban a dar con él y jugar, torear directamente a la policía. Hubo muchas hipótesis de quién podía ser Jack el Destripador. Un pintor, que decían que tenía ciertas similitudes, ciertos paralelismos entre lo que pintaba y cómo eran aquellos asesinatos. Decían que un carnicero, por eso muchas veces llamaban a Jack el Destripador delantal de cuero, porque llevaba un delantal de cuero, decían, al estilo de lo que usaban precisamente los carniceros. También un barbero, que los barberos, sabéis que en la época no solo eran barberos, también eran dentistas. Era una especie de mezcla entre todo y se encargaban de hacer ese tipo de trabajo. Claro, no os recomiendo nunca que os sacaran nunca un individuo de esto una muela, ¿no? Porque lo hacían de una forma bastante primitiva. También se dijo que era el duque de Clarence. El duque de Clarence, que tenía una también especial fijación por lo que era el barrio de Whitechapel. De hecho, hay otra película también muy interesante que se llama Desde el infierno, From the Hell, que es de Johnny Depp y que narra toda la historia que trata esta hipótesis. La hipótesis sería que el duque de Clarence, bueno, pues habría tenido una relación con una prostituta de la cual habría podido tener un hijo y para borrar cualquier pista, pues se dedica a matarlas, a matarla a ella y a las amigas. Y el círculo completo eran esas 5 personas. Esta es solo una hipótesis que se esboza en la película, pero que sí es verdad que está recogida en la historia real. Es decir, se basa en algo que es cierto. Y se llama Desde el infierno porque en una de las cartas él firma de esa forma, Desde el infierno, From the Hell. Por eso ya que el Destripador hoy día, que se dice que se ha descubierto su identidad, que al final era un señor que bueno, que habría muerto y que no pudo ser juzgado por él, y no pudo seguir actuando precisamente por su muerte, pues no sería más que otra hipótesis de quién pudo ser, pero realmente es un enigma. Las líneas de Nazca. A mí las líneas de Nazca me resultan fascinantes. Fijaos que no se descubren hasta el siglo pasado, con lo que son las líneas de Nazca. Claro, diréis, bueno, pues, oye, si no se descubrió sería por algo. No se descubrió, entre otras cosas, porque la única forma de ver las pistas de Nazca es desde el cielo. Y hasta que el ser humano no ha tenido la capacidad de artificialmente volar, gracias a nuestros aviones, a nuestros aeroplanos, a los bimotores, a los monomotores, pues no se sabía. Hasta que por la Pampa Nazcuense, pues viajó un avión, y cuando iba en vuelo comenzó a ver figuras a 400 metros de altura y que representaban una araña, un colibrí, un robot, dibujos antropomorfos, pero que así fueron empezando a sacar dibujos hasta que en la actualidad, bueno, pues se han contabilizado más de 60 formas, 60 líneas de Nazca de diferente tamaño. ¿Para qué servían estas líneas? ¿Para qué? ¿Cómo la hicieron? El cómo sí se sabe. El cómo, que es un trabajo arduo, es sobre todo lo que era el desierto nazcuense, en Perú, pues fueron haciendo una especie de surco en el suelo, quitaban lo que era el material que estaba en la superficie, dejaban tan solo el que quedaba debajo, que era una tierra más blanca. Lo apartaban, y a partir de ahí lo que se veía era una primera línea. Pero claro, queda, sabemos la forma, pero tanto como para ser, por ejemplo, el dibujo del mono, la araña, que algunos tienen 400 metros de longitud y las proporciones son perfectas. No hay una desviación, no queda antiestético, no, no, no. Está como si lo dibujáramos y quedara bastante bien. Para eso, la teoría de las cuerdas, la teoría de hacerlo con una especie de rectas y demás, bueno, pues se antoja harto complicado. ¿Y luego para qué? ¿Con qué utilidad? Había un escritor del cual se basa todo lo que es la teoría de la paleoastronáutica, es decir, las muestras del pasado de unas civilizaciones, unas culturas avanzadas que de alguna forma nos habrían visitado y nos habrían dejado las huellas de esas visitas, ¿verdad? Muy en una relación de visitas de seres de otro mundo, de otros planetas. Pero ese autor era Erich von Däniken, que escribe en este caso un libro que se convierte en un bestseller, Carrasa, que era Recuerdos del Futuro. Luego escribe otros más, como Regreso a las Estrellas, Mensajes de las Estrellas, es decir, escribe toda una saga dedicada a esto, y él es el que habla de, esto entre comillas, los aeropuertos para los extraterrestres, ¿no? Hombre, uno se lo plantea, ¿no? Dice, bueno, si hay una cultura extraterrestre que es capaz de viajar por todo el universo y encuentra nuestro planeta, no creo que necesite un aeropuerto para aterrizar, ¿no? Aterrizará en cualquier sitio de una forma fácil y sin necesitar nada de aquello. Otros, quizás un poco más heterodoxos en sus planteamientos, pues de lo que hablaban eran de directamente todo lo que era un fin, un cometido astronómico. Era para marcar tal vez ciclos o incluso estaciones, o que sirviera de una forma de guía. Sea como fuera, hoy en el Parque Nacional pues nos vamos a encontrar con las líneas de Nazca, que es patrimonio de la humanidad. Eso sí, por ahí en medio pasa una carretera, de vez en cuando un coche se sale de ruta y se lleva por delante una línea, y hay que andar reestructurándola, hay que andar haciéndola de nuevo, pero no es lo único que nos vamos a encontrar en esta zona, porque un poquito más allá, un poquito más hacia el oeste, tirando a la costa, nos vamos a encontrar el famoso candelabro de Paracas. El candelabro de Paracas solo se ve desde el mar, no se puede ver desde lo que es la zona de tierra, porque pillan una zona de barrancada y es imposible verlo, que tienes que verlo desde el mar. Y es enorme, tiene unas dimensiones gigantescas, desproporcionadas, y tampoco se sabe bien para qué servía, para qué tomarse tantas molestias. Dicen algunos que era para orientar a los barcos, primitivas embarcaciones, entenderme, para orientarlos de a dónde tenían que dirigirse, a dónde marcaban las puntas de ese candelabro y te orientaba. Bueno, es posible, pero también es verdad que las embarcaciones que llegaran a la costa ya estaban divisando la costa, no les hacía falta esa especie de faro, con lo cual es también extraño, es también raro, las líneas de Nazca y para colmo el candelabro de Paracas. Y en este triángulo raro nos vamos a una pequeña localidad que hay un poco más al sur, Ica, y en Ica nos vamos a encontrar un museo en piedra. ¿Eso de un museo en piedra qué es? Un museo en piedra son las famosas piedras de Ica. Había un médico, el doctor Javier Cabrera de Arquea, el cual durante toda su vida se dedicó a reunir, coleccionar piedras que reflejaban diferentes etapas de la vida de la cultura en aquella parte del mundo. Hasta ahí podré decir, bueno, mira, es bonito, porque no deja de ser algo, entre comillas, costumbrista, ¿no? Las costumbres de aquellas personas grabadas en la piedra, ¿sí? Pero el problema viene cuando estas piedras muestran la convivencia del ser humano con los grandes saurios. Eso es imposible. Los dinosaurios dejan este mundo nuestro hace aproximadamente 65 millones de años por la parte corta, y el ser humano por aquel entonces, como mamífero no inteligente, lo seguimos sin ser, vamos, no estaba en este mundo. Es decir, el ser humano comienza a surgir a partir del momento en el que se produce esa caída de un meteorito en la zona de Yucatán y desaparecen los dinosaurios y comienzan un nuevo ciclo en la vida, pero como tal no existía. Entonces, ¿cómo es eso de un ser humano con un Triceratops o un ser humano cerca de un tiranosaurio? Eso no tiene sentido, y Parque Jurásico no es, precisamente. Por lo tanto, comienza a plantear dudas. También presenta dudas tecnológicas, dudas científicas. ¿En qué sentido? Pues dudas científicas porque, fijaos, esto es muy curioso, en esas piedras hay grabados trasplantes de órganos, trasplantes de corazón. Pero claro, ¿qué edad tienen estas piedras? ¿Y de cuándo data el primer trasplante de corazón? De la década de los 60, del pasado siglo XX. Y para colmo, la persona que lo recibe dura muy poquito tiempo. Luego ya se descubrió todo lo que eran las fórmulas antirrechazo, y justamente en esas piedras también se demuestra la base de las pastillas antirrechazo que están y se consiguen a través de la placenta, en este caso de las embarazadas. De ahí se saca el contenido esencial del antirrechazo, pero curiosamente en esas piedras ya estaba. ¿Esto cómo es? Se tildó de un fraude. Yo estoy de acuerdo, de hecho, que muchas de esas piedras son un fraude. Sinceramente, tengo una original en casa. Se puede ver, además, un individuo montando una llama. Y uno también se queda un poco asombrado porque el esfuerzo que hay que hacer para grabar una piedra de esa, que irte al museo de Javier Cabrera y encontrarte con 30.000 piedras, supone un esfuerzo casi sobrehumano. Sin embargo, se tuvo. Cuando muere Javier Cabrera hace ya unos años, pues por desgracia, entre su muerte y todo lo que son las riadas que tuvo aquel sitio, se perdió parte del museo. Pero sí es verdad que hoy es uno de los grandes enigmas. Si me preguntáis por su autenticidad o su falsedad, pues yo diría que un 90% de esas piedras son falsas. Es decir, no, el ser humano no convivió con los dinosaurios, ni mucho menos. Pero sí es verdad que aquellas piedras que son costumbristas, es decir, que te refleja al nascuense con animales o en tareas recolectoras, esas piedras sí son auténticas. Lo que pasa es que así ya de por sí ya no tiene ningún misterio, ya simplemente un reflejo, una muestra cultural más. Pues este triángulo que os he nombrado es particularmente interesante. A mí particularmente también me llama la atención y así lo quise reflejar. La carretera de los huesos de Siberia. Uf, qué tema. Mucho se habla, y más ahora en esta época, ¿no? Época de pandemia, época extraña. Se habla mucho de, y sobre todo con determinados gobiernos, entre ellos nuestros, que si repúblicas bolivarianas, que si, bueno, uno escucha una cantidad de sandeces que son tremendas, ¿no? Pero hay, incluso yo lo he leído estos días en internet, quien rinde casi culto a la figura de Stalin, ¿no? Y te quedas un poco asombrado, ¿no? Te das cuenta de la incultura tan enciclopédica que hay en la calle. Nuestros niños que están en los colegios y demás, hoy día no dan historia. La historia ha quedado para otro. Nos vamos a aparecer dentro de unas décadas a los Estados Unidos, que no tienen ni idea de la historia internacional. Tú le pones un mapa del mundo a un norteamericano y le dice, ¿dónde está Montevideo? Y se te va al Quinto Pino. O le dice, ¿dónde está España? Y te lo busca por Latinoamérica. Es decir, absolutamente pegado, ¿no? Y de historia no digamos. Parece que la única historia que hay, y esto es una crítica que hago, es la de Estados Unidos. Pero para ellos, ojo, para sus ciudadanos. Un país que tiene 200 y pico de años de historia, o no tiene más. Es un grave problema el no llevar a las escuelas la historia como antiguamente se hacía. Yo, perdonadme, pero yo soy un retido enamorado de la EGB, ¿no? Y de todas sus asignaturas. Con lo cual, me da un poco de coraje porque veo que al final quienes van a perder son ellos. Ellos y mi hijo. Mi hijo es el primero que lo único que sabe es del Fortnite, del Minecraft y de otros juegos, y lo del Valiant. lo único, ¿no? Parece que no hay otra cosa. Pero, ¿por qué os cuento yo toda esta historia así apesadumbrado? Porque leía hace unos días en un foro de internet una serie de insensatos que hablaban de lo bueno que había sido Stalin. El Tito Pepe, vamos. Ellos, nosotros tuvimos aquí a Tito Paco y en Rusia tuvieron a Tito Pepe, ¿no? Eran tres bichos unidos a Hitler. ¿Por qué? Porque ahí Stalin, donde lo veis, pues él solito, si Hitler se carga a 6 millones de personas, no son pocas, ¿eh? El bueno del Tito Pepe se carga a 18 millones de personas, al triple. Lo que pasa es que, como claro, era la Rusia vencedora de aquella Segunda Guerra Mundial junto con los aliados, eso no conviene contarlo. Eso no hay que contarlo, que hombre. Fijaos cómo era el tipejo, que incluso deja morir a su hijo. Es decir, a él le proponen un intercambio de prisioneros nazis con prisioneros rusos. Entre esos prisioneros rusos estaba su propio hijo y el tío le dice que no. Hombre, me imagino que, por no decir que porque luego no lo acusaran de tráfico de influencia, ¿no? Supongo. Pero el tío era malo, ¿no? Él tenía unos sistemas de campos de concentración que eran bastante particulares, los gulags. Si te mandaban a un gulag, no tenías escapatoria, y si te decían aquello de Siberia, hemos acabado. ¿Por qué? Porque eran trabajos forzados en condiciones penosas, y Siberia ya sabéis que hay puntos que se alcanzan los 80 grados bajo cero. No, todo lo que sea pasar de 10 grados bajo cero no nos va a mantener, porque la sensación térmica es la misma, ¿no? 10 grados bajo cero, pero son 80 grados bajo cero. Y él se le antoja una carretera que atraviese Siberia, que pase por allí en medio, y eso hace. Pero claro, os podéis imaginar la ingente mano de obra que necesitó para hacer esa carretera y cuántas miles de personas fallecieron haciendo la misma. Fue el Escorial de Stalin. ¿Y quién moría donde lo enterraban? Allí mismo, sobre la marcha, o en la cuneta, o debajo de la carretera. Y diréis, ¿y qué misterio tiene esto? Ahora mismo lo explico. El misterio es que hoy día, cuando se atraviesa un determinado punto kilométrico de la carretera de los huesos, pues se ven fantasmas. Se ven seres que atraviesan la carretera, seres que con un aspecto famélico, desnutrido, caminan apesadumbradamente por el arcén, que llevan un pico, una pala, y que te das cuenta rápidamente que no son de este mundo. Y cuando uno se da cuenta que esos individuos no son de este plano nuestro, no son de esta vida, pues son muchos los conductores que han parado en seco y son muchos los conductores que se han casi chocado por la distracción que le ha provocado aquello. Se comenzó a investigar el porqué y descubrieron precisamente que la carretera de los huesos era una carretera cementerio. Todo el que fue muriendo fue enterrado allí. Y hoy día, pues aunque es una de las arterias vitales, viene a ser un poco la ruta 66 de Siberia, pues es una carretera que está forjada a sangre, pero también, ¿por qué no decirlo?, es una carretera donde se producen mil y un fenómenos paranormales. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando por este libro. Fijaos que llevamos 37 minutos y no he pasado de la primera página del índice, ¿eh? Esto es terrible. Pero nos metemos con otros misterios. No sé si alguna vez habéis viajado a las Islas Canarias, Tenerife, magnífico sitio. Quien viaja a Tenerife se va a encontrar con un lugar que es Barranco de Badajoz. Yo cuando hablo de Barranco de Badajoz me río mucho porque casi todo el mundo se va a buscar la zona de Extremadura un barranco, ¿no? Pero no, Barranco de Badajoz está en Tenerife y es un sitio muy singular, ¿no? Porque es un sitio en el que se producen fenómenos extraños y encuentros con lo extraño, las dos cosas. Cuentan que allí, en este lugar, cuando los nazis ocupaban de una forma amistosa parte de las Canarias, pues se encuentran con algo que es decisivo, ¿no? Un punto en el que hay una cantidad mineralógica bastante importante. Y allí dicen que ellos hacen una especie de base donde se pierden tropas y donde con el paso del tiempo hay quien se ha perdido en aquella zona, y dicen que se ve pues a seres de luz, entes luminosos que pasean, que vagan por allí, o incluso se habla de Barranco de Badajoz como una puerta a un pasado, como una puerta a un punto en concreto del mundo en un tiempo A, al cual evidentemente va en contra de todo lo que es nuestras leyes de la física. Es por poneros un poco el ejemplo, si habéis visto la serie Dark, pues la serie Dark refleja esto muy bien, ¿no? Te metes en una gruta, tiras por un camino y cuando te das cuenta y sales de la gruta estás en otro tiempo. Y a partir de ahí, pues os podéis imaginar el impacto, el shock que tiene la persona. Pues Barranco de Badajoz, entre otras cosas, aparte de encontrar vestigios de los nazis, puñales, dagas, elementos rituales, también nos vamos a encontrar esto. Hay una historia en Tenerife que a mí me gusta mucho. Es dura, ¿eh? El mayor accidente aéreo, no aéreo, de la historia de la aviación se registra en Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos. ¿Esto de aéreo o no aéreo qué? Pues son dos aviones que chocan, pero dos aviones que chocan en tierra. Un desastre, una tragedia, porque si fuera, como se suele decir ahora, el típico besito de coche, pues no pasa nada, ¿no? Pero es que era un día de niebla, el aeropuerto de Gran Canaria se había cerrado por un aviso de bomba de un grupo independentista canario y todo el tráfico se desvía a Tenerife, al aeropuerto de Los Rodeos. Allí en el aeropuerto de Los Rodeos, pues tienen la mala suerte que para colmo había niebla y reinaba un descontrol importante. Un avión de la Pan Am comienza las maniobras para despegar. Un avión de la holandesa compañía KLM también está en esas mismas tareas, pero este aquí también es la mala suerte, ¿eh?, que el capitán del vuelo holandés, para no hacer escalas en España, dice: voy a llenar los depósitos hasta arriba y voy a hacer el vuelo del tirón a Holanda. En principio no es mala idea, si el avión tiene su autonomía, ¿por qué no? Parte, va por la pista de rodaje. Los aeropuertos tienen la pista de aterrizaje y una pista paralela de rodaje, que no sirve para despegar. Pero este señor quiere entender, por parte de Torre, que puede ya tomar pista de despegue. En ese momento, pues lo que se encuentra es con otro avión que va lanzado porque estaba despegando. ¿Y qué pasa? Que chocan. Aquello se convierte en una bola de fuego, en el cual hay más de 500 muertos, que se dice pronto, más de 500 muertos, ¿eh? Y son todos llevados, todos los muertos son llevados a un hangar. En el hangar se reconstruye la disposición del avión, se reconstruye un poco, porque es el peritaje típico. Y allí se queda aquello. Cuando se van identificando a las víctimas, se les van dando salida, en este caso, a sus respectivos países para, bueno, darle un honroso, en este caso una honrosa despedida, ¿no? Cuando vacian aquel hangar, pues nos vamos a encontrar que son muchas las personas que decían que veían a gente en un hangar que estaba vacío, gente que iba con equipaje, que andaban por allí como desorientados, y que realmente se trataba de los fantasmas de los tripulantes, los pasajeros de los dos aviones. Y es algo que aún está allí. Hay una leyenda, subrayo esto de leyenda, que nos cuenta que el aeropuerto, cuando no existía el aeropuerto de Los Rodeos, Franco, que tenía acuerdos con Hitler, pues Hitler y Göring tenían la meta de crear una base permanente en Canarias para dominar todo lo que era el océano Atlántico con los U-Boats, con los submarinos. Y los alemanes pues pretendieron hacer un aeropuerto en Canarias. Mandaron un equipo de ingenieros y después de unos días en un mapa pusieron una X. El lugar, pensaron, donde debía construirse el aeropuerto, pensaron los españoles, claro. Bueno, aquello no fructificó. Alemania afortunadamente perdió la Segunda Guerra Mundial y Franco retoma en este caso el tema de construir un aeropuerto y se acordó del plano de los alemanes y dijo, vamos a traernos al plano a ver dónde dijeron esta gente que los alemanes son los alemanes, esta gente sabe, a ver dónde construimos el aeropuerto, y vieron que había una X que marcaba el sitio y allí construyeron el aeropuerto. ¿Sabéis qué? La X marcaba el último lugar donde se tenía que construir un aeropuerto. Y sin embargo es donde se construyó. Por corrientes de aire, por acumulación en este caso también de lo que son bajas presiones, el último sitio donde construir un aeropuerto. Y sin embargo, allí es que se construyó. Es mala suerte, pero es así. Seguimos con algún que otro misterio, el peso del alma. ¡Uf! Hoy vamos de cine, 21 gramos. ¿Habéis visto esa película? Sí, buenísimo. 21 gramos. Dicen que cuando una persona muere, todas, sean del peso que sea, de la estatura que sea, de la complexión que sea, acaban perdiendo 21 gramos. Para uno es el peso del aire contenido en los pulmones. Bueno, os digo bueno porque el aire en esa circunstancia no pesa, lo echa, lo expulsa, ¿no? Para otros simplemente son fluidos que se pierden, pero la cosa es que dicen que se pierden esos 21 gramos, que dicen que al fin y al cabo es el peso del alma. Y hay estudios sobre esto. Hay incluso, fijaos, hay un doctor holandés que es especialista en temas de experiencias cercanas a la muerte. Y este hombre, a pacientes que eran voluntarios, en trance ya de muerte, los colocó en camillas que tenían básculas de precisión. Es decir, la camilla en sí era una báscula de precisión. Y ahí estaba descansando el señor. Cuando llegaba la hora fatídica de la muerte, se procuraba despojar de todo lo que eran elementos de peso al paciente, o que al menos esos elementos de peso estuvieran controlados. ¿Cuánto pesa una bata? ¿Cuánto pesa una sábana? Bueno, a aquellos pacientes cuando murieron se les pesó y se hizo la comparativa. Todos en el preciso instante de su muerte pesaban 21 gramos menos. Y claro, surge la duda, ¿es el peso del alma? No lo vamos a saber, pero el estudio está ahí. Y cuando menos, te da que pensar, porque ya no es solo decir cuánto pesa el alma, ya es ir un poco más allá. ¿Tenemos alma? Si tenemos alma, al morir, ¿qué pasa con ella? ¿Qué relación tienen con los fantasmas? Empezamos a crear una serie de preguntas que te da al final un conjunto de misterios que hoy día nos hacen pensar. Hoy. Digo hoy porque me encuentro con uno de mis misterios favoritos, la Sábana Santa. Entonces, en un libro mío no puede faltar la Sábana Santa, y mucho menos que yo refleje todo lo que son misterios, ¿verdad? Sería, por mi parte, descabellado que os hablara rápido de la Sábana Santa, pero simplemente sabed que se trata de un lienzo que se guarda en Turín, en la capilla de Guerini, el cual tiene 4 metros con 30 por 1 con 10, y refleja la imagen dorsal y frontal de un hombre que ha sufrido la misma pasión que Jesús de Nazaret. Ha sido crucificado, tiene huellas de latigazo, de coronación de espina, de lanzazo, de crucifixión con clavo, y que tiene una serie de características que la hacen ser un lienzo imposible. ¿Por qué? Porque es una fotografía, un negativo fotográfico, tiene información tridimensional. Aparte de tener información tridimensional, es químicamente estable, térmicamente estable, hidrológicamente estable, no tiene direccionalidad, tiene una cantidad de misterios aparejados que muchos dicen, no, la Sábana Santa de Turín la hizo Leonardo da Vinci, gran su error. Leonardo da Vinci no había ni nacido. Con lo cual, ¿de quién es el lienzo de la Sábana Santa? ¿Quién representa? ¿Es una falsificación del medievo o realmente es un cuerpo de una persona del siglo I que sufrió la misma pasión que Jesús de Nazaret, por no decir que fue la mortaja de Jesús de Nazaret? ¿Qué es? Hoy ese es el enigma. Y os garantizo una cosa, por mucho que investigamos la Sábana Santa, yo entre ellos, cada vez son más y más y más las dudas que nos plantea. Habrá tiempo de dar una conferencia de la Sábana Santa aquí en este mismo espacio. La maldición de Tutankamón. Otro sitio también interesante, Egipto. Hablaba antes de ayer con Carlos Herrera, que me llamó de su programa de radio, de COPE, y estuvimos hablando de Egipto. Y la verdad es que lo que se trataba de una entrevista de 7 minutos acabó convirtiendo en una entrevista de 20, ¿no? Carlos, cuando se encuentra a gusto hablando de un tema, se salta un poquito lo que son los tiempos marcados a cada cosa, ¿no? Y yo lo toqué de pasada. Yo hablé más de las pirámides, hablamos de Saqqara, de la pirámide escalonada de Soser, ¿verdad?, de Imhotep, para qué servían las pirámides, qué eran las pirámides. Un dato que le sorprendió mucho, que fue cuando le dije las caras que tienen las pirámides, ¿no? A todo el mundo le preguntamos, oye, ¿cuántas caras tienen las pirámides de Egipto? Y te dicen, 4. No, 4 no, tienen 8. Realmente. Porque cada cara está partida en 2. Y cuando le da el sol de una determinada forma, se ve como media cara se ilumina y media no, y media no. Con lo cual, son 8 caras. Es una especie de estrella, ¿no? Que marca las estrellas, tan relacionada con la cultura egipcia, ¿no? Pero yo toqué muy de pasada, es que no me detuve, en Tutankamón. Tutankamón era un rey, un faraón menor, un faraón sin importancia, un faraón que no destacó por nada salvo por ser el hijo de Akenatón, que Akenatón ya sabéis que fue el faraón hereje, aquel que cambia el culto politeísta, es decir, todo lleno de el panteón de dioses de Egipto, que sabéis que eran muchos y cuantiosos, y solamente se queda con uno, con Atón. Atón era el precursor de nuestro Dios de hoy día, aquellos que crean o que tengan creencias religiosas. Por tanto, Tutankamón no era Tutankamón, era Tutankatón. Pero bueno, cuando muere su padre, o lo quitan del medio, a él le acaban poniendo una tutela, que eran los sacerdotes, que devuelven los cultos politeístas, y él ya se llama Tutankamón. Este muere con 18 años, tuvo una vida rapidita, pero también intensa, y como murió inesperadamente, se cree que lo enterraron en una tumba que no era la suya. Una tumba que sería para otro dignatario de Egipto, pero que no era para él. Se metió con una gran cantidad de tesoros. La KV, en este caso, cuando leáis KV, lo que significa es King Valley, Valle de los Reyes. Y la tumba realmente la descubre un niño. Un niño que andaba por allí, por todo lo que era la cata arqueológica, la excavación, y descubre un escalón. Llama a un obrero, que hemos de suponer que tenía que estar relacionado con él. Este llama, en este caso, quien era el encargado de aquella excavación, que era Howard Carter, que estaba contratado por Ross Carnahan, muy de la época, esto de las momias y demás. Y Howard Carter es el que ya acaba y llegan a una puerta, después de no poco sacrificio para acabar aquel y despejar de escombro aquella tumba, y descubren una tumba. Una tumba que, ojo, había sido profanada. Pero no se sabe por qué no se habían llevado nada. A la posteridad, esa famosa frase en la que él alumbra y le dicen, ¿qué ves? Y simplemente dice aquello de veo cosas maravillosas, de la cantidad de oro que había allí. Aquí en Sevilla se hizo una exposición preciosa en el pabellón, en este caso de la ciencia, en lo que es el Prado de San Sebastián, y recreaba muy bien todo esto. Incluso había un panel en el que había un agujerito y detrás estaba el tesoro, una fotografía, para que tú te asomaras y sintieras lo mismo, ¿no? La verdad es que debió ser un momento mágico. Pero lo importante de todo esto no es ese momento. Lo importante de todo esto es que todos los que fueron entrando en aquella tumba, pues más tarde o más temprano fueron muriendo. Y se empezó a correr la voz que realmente había una maldición. La muerte tocará con sus dulces alas a aquel que profane esta tumba. Cuentan que Lord Carnarvon, que era la persona que paga aquella excavación, se corta sobre la picadura de un mosquito y de la infección se muere. Tutankamón decía que también muere de una picadura. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que muere de otra forma. Pero a la vez que moría, y cuenta la leyenda, Lord Carnarvon, en Londres, su perro se ponía a aullar y también moría. Y así un buen número de personas. No obstante, hay más leyenda que realidad. ¿Por qué? Porque hay otras personas que entraron allá abajo y no murieron. Sin embargo, ¿a quién se debe la maldición? Tiene nombre y apellido. Es una espora que provoca el Aspergillus niger, que te provoca una enfermedad en los pulmones y que a la postre es mortal. Tener en cuenta algo: la penicilina no llega hasta aproximadamente mediados de los años 20, del pasado siglo XX, y quien cogía una enfermedad, en este caso que necesitara de antibiótico, penicilina al no existir, lo más posible es que se muriera. Os pongo un ejemplo muy claro que está de moda. ¿Qué pasa con la gripe española? Que no era gripe española, también hay que decirlo. La gripe española ocurre en el periodo de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1917, 1918, 1919, mueren 100 millones de personas. Tener en cuenta algo, hoy con el famoso coronavirus, con el SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, no llevamos 1 millón de muertos, llevamos aproximadamente 900.000 víctimas. Pero aquello provoca 100 millones de muertos. ¿Y qué lo provoca? Pues entre otras cosas, que tenía una alta tasa de contagio, pero también lo provoca algo todavía peor, y era el no poder tratar con antibiótico la enfermedad en sí, y la gente moría. Pero vamos, que era una época en la que cuando adentraban a las personas las famosas fiebres malta o las escarlatinas, también se las llevaban por delante, por el mismo principio, porque no había antibiótico. La penicilina es lo que se convierte en aquel remedio mágico que salva a muchas personas. Hoy estamos esperando la penicilina especial que ponga antídoto a lo que es esta pandemia que estamos viviendo y que nos quitemos de una vez por todas las mascarillas, ¿verdad? Bueno, pues ese Aspergillus niger, que es el causante de esa maldición de Tutankamón. Hay tantos misterios que a uno le cuesta trabajo decidirse por alguno de ellos, porque la señal wow es que en un radiotelescopio se detecta una señal. Normalmente las señales que vienen del espacio se recibían en código binario, y un código binario son unos y ceros, 1000110001110, y es un listado todo a base de números. Pero hay un momento en el que en ese listado no aparece ni unos ni ceros, sino 6W18, y quien lo ve comprueba que aquello es algo raro, y con un rotulador rojo lo señala y pone WOW. Y a partir de eso se conoce como la señal WOW. ¿Por qué? Porque hasta hoy se cree que es la única señal inteligente, entre comillas, que hemos recibido y que venía de una constelación determinada. Con el paso del tiempo hemos tratado de apuntar nuestros radiotelescopios a la misma constelación. Resultado: nulo, cero. Se cree que pudo haber sido interferencia, que pudo haber sido un cuerpo que por alguna razón reflejó su señal o rebotó la señal en la Tierra, pero que a día de hoy esa señal wow, pues no se ha vuelto a repetir, pero que sí constituye un misterio. Si seguimos caminando un poquito por lo que es este libro, hay otro misterio que a mí me gusta, que es el polvo zombie. El polvo zombie, pero no cuando hablamos de los zombies en plan Walking Dead. No, eso no. Esos zombies no existen. Pero sí es verdad que el fenómeno del zombie en Haití sí existe. Yo tengo un muy buen amigo mío, que es Juan José Revenga. Él es documentalista de televisión y ha hecho producciones que son maravillosas. Y a mí él me ha contado mil y una historias de aquello, de cómo te pueden zombificar. Solamente tienes que, bueno, recibir la dosis adecuada de polvo zombie. Y esto se refleja muy bien en otra película que se llama La serpiente y el arcoíris, en la que se refleja la vida de un científico, Watt Davis. Y Watt Davis tiene un libro que se llama El misterio zombie, pero que es su historia. Él se entera de que hay una sustancia determinada que tiene una cualidad de anular la voluntad de las personas y dejarlo en un estado de catalepsia profunda. Y él piensa, me voy a hacer con ella con un fin farmacéutico. Si nosotros somos capaces de controlar esa sustancia, para la medicina, boom. Y se va a Haití a tratar con los tontos macuts, a hablar con la guardia negra de Lefebvre, a tratar un poco de hablar con los Bocor, de buscar quién le vendiera el polvo zombie para volver a Harvard y hacer un análisis de lo que era. Le vendieron muchas cosas, y muchas cosas que en su mayoría no era polvo zombie. Descubrieron zombies, como el caso de Clavius Narcissus, que era un señor que muere y que años después lo encuentran vagando por una plantación en estado, como diríamos hoy, semizumbado, en el cual lo habían tenido trabajando como un esclavo. Los zombies son mano de obra barata. No necesitan mucho. Algo de agua, algo de comida y a trabajar. ¿Cuánto tiempo? 18, 20 horas diarias. Necesitan poco descanso. Lo único que le tienes que mantener es una dosis determinada de una droga. Y así se pueden llevar años. Las secuelas, en este caso neurológicas, son importantes. Este señor estuvo bajo tratamiento, tuvo daños irreversibles. Pero a lo que íbamos, nuestro amigo Watt Davis logra la sustancia y la manda a analizar, y se descubre el secreto del polvo zombie. El polvo zombie estaba formado por una serie de sustancias innombrables, pero la principal era la tetratodoxina. ¿Y eso qué es? ¿Habéis comido muchas veces en restaurantes japoneses? Sí, ¿no? A lo mejor habéis entrado en algún sitio que os han ofrecido pez globo. Tenéis que saber que es mentira, no os ponen pez globo. Eso es para nada, ¿no? Te ponen un animal que la carne en textura se parece, pero que no es el pez globo. ¿Por qué? Porque el pez globo hay que saber prepararlo. Y porque, entre otras cosas, te arriesgas a matarte. La tetratodoxina es un potente agente que se encuentra en las huevas del pez globo y en el hígado. ¿Cómo de potente? 60.000 veces más potente que la cocaína. Un gramo de tetratodoxina no solo es que te mate, es que es instantáneo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es tan alto el poder que tiene que con tan solo rociarlo por lo alto de la piel de una persona se absorbe cutáneamente. Y en ese momento el cuerpo entra en catalepsia profunda. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que, como estamos hablando de una época en la que en un país tan deprimido como Haití, las pruebas forenses eran complicadas de hacer, para comprobar la muerte de un señor que se hacía, se le pinchaba el globo ocular, se cogía un alfiler y te pinchaba el ojo, y si no gritaba estaba muerto. Pues te pinchaban el ojo y no gritaba, pero estabas vivo. Y así te enterraban. Al cabo de los 2 días, de los 3 días, de los 4 días, un bocor, un mago, iba, te desenterraba. Tú eres consciente de todo lo que está pasando. O sea, tú lo estás viviendo. Imaginaos lo que es verte enterrado, que te echan las palas, entierran los arcos y que te dejan allí 3 o 4 días. Cuando te abren, el estado de ansiedad en el que estás, el corazón se te va a salir. Te reaniman, pero te dan otro fármaco y te convierten en un esclavo, en un zombie. Ese es el secreto de los zombies, realmente. ¿Y eso ha pasado de verdad? Sí. Eso no solo ha pasado, eso pasa. Eso sigue pasando hoy día. Voy a ir concluyendo. Pero voy a concluir con mi último misterio. Habría muchos, ¿eh? El libro tiene desde los mapas de Piris Reis, la fortaleza del mal, que es la fortaleza de los nazis en la zona de Baviera, si existía o no existía electricidad en la antigüedad, el dragón de Oxford, que se trataba de un fraude, la guardiana de los secretos, que no es ni más ni menos que la efigie de la gran pirámide allí en Giza, la misteriosa dama de Ryan Hanhal, las hadas de Cottingley, los famosos círculos de cereal, el código simbólico de la tumba de Julio Verne. A mí es algo que me fascina. Julio Verne, que es el padre de la literatura fantástica de aventura, pero que cuando él murió se le hizo un panteón, un monumento funerario, que está todo lleno de simbolismo y que es tan abrumador que incluso es un canto a la resurrección. De hecho, cuando veis la tumba de Verne, es medio cuerpo del propio Verne que se alza desde la tumba, rompiendo una losa en 5 partes, forma un pentágono. Fijaos el número 5, lo que es el pentagrama, la estrella de 5 puntas, la regeneración, la resurrección, con la mano alzada al cielo. Bueno, pues cuando a esa mano le da el sol de una determinada forma, tapa determinadas letras de su tumba, en la que se puede leer un mensaje. El mensaje dejo que lo descubráis. El manuscrito Voynich, la Santa Compaña, Tartessos, el Necrocomicón, misterios como los visitantes de dormitorio relacionados al fenómeno OVNI, las combustiones espontáneas, el Enin, el alquimista de Nápoles. El alquimista de Nápoles, por daros una pincelada, que se trata de un individuo que hizo las llamadas máquinas humanas. Hoy vais a Nápoles y allí podéis ver 2 cuerpos de una mujer y de un hombre a los cuales se le han petrificado las venas. Se ve la sangre venosa y la sangre arterial, una más azulita, la otra más rojiza. Y se supone que a estas personas, para tener ese efecto, se le metió un líquido, que era un veneno, que te petrificaba la sangre en vida. Y cuando se les cae la piel, por haberse descompuesto, corrompido, pues se quedó ese armazón de esa sangre, en este caso, pues sólida. Y se guardan en Nápoles, las máquinas humanas, le dicen. Y es todo también un misterio. El misterio del mito del vampiro, las tablillas Rongo Rongo, que las podemos encontrar en Nazca, todo lo que es los misterios del Machu Picchu, joyas sagradas y también malditas, películas malditas, Gasparetto, el experimento Filadelfia. O, para acabar, ¿por qué no hacerlo con otro gran misterio? que es volver a Egipto, es volver al país de las arenas eternas. ¿Para qué servían las pirámides? ¿Sabéis que Egipto no es el país que tiene más pirámides del mundo? Es Nubia, las famosas pirámides apuntadas. Y Nubia tiene un buen número de ellas, pero lo curioso es que en Egipto, dentro de las grandes pirámides, en ninguna de ellas se ha encontrado un cuerpo, nunca. Entonces, se me podrá argumentar, la gran pirámide de Keops era porque Keops la manda a construir. No, mire usted, que Keops construyera la pirámide es discutible. Tener en cuenta que la época, el egipcio de la época era muy ególatra, y monumento que veía bonito, templo que veía bonito, templo que mandaba quitarle el nombre y poner suyo. Esto era así. De Keops no hay ni un solo cartucho real que podamos decir que pertenece a su época. El único cartucho que encontramos con el nombre de Keops está en la cámara de descarga, justamente en lo alto de la cámara del rey, y en esa cámara de descarga nos vamos a encontrar con el nombre de Keops. Y me diréis, bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Sí, pero el problema es que tiene una falta de ortografía. Y diréis, ¿una falta de ortografía cómo? Esta gente escribían pollo, circulito, ojo, palito, pollo. Y eso significa Keops. Y si escribían pollo, pastito, palito, pollo, a lo mejor significa Nefertiti. Que era como escribían esta gente en idioma, en este caso jeroglífico, ¿verdad? Por ser muy llano. Pues porque el nombre de Keops, Kufu, se escribe con una falta de ortografía propia de los manuales del siglo XIX. Es decir, se estaban basando para escribir ese cartucho en un libro del siglo XIX. Si la pirámide de Keops, en teoría, es del año 2570 a.C., evidentemente no se puede basar en un libro del siglo XIX para escribir su nombre. Esto blanco y en botella suele ser la leche. Entonces, ¿a qué se debió? Pues posiblemente a que alguien de la expedición de Weiss, del señor que entra en la Gran Pirámide, escribió ese cartucho allí. Y ya está, ya lo tienen solucionado. ¿Guardan misterio las pirámides? Por supuesto. ¿Desde para qué sirvieron? Hay quien dice que eran para... eran regeneradores energéticos. Esto es una de las hipótesis más aventuradas que hay. Otros dicen que si te creas una pirámide a escala en tu casa y metes una cuchilla, se te afila, ¿no? O te dura más. Yo, por si acaso, os digo que no lo probéis, ¿no? No vaya a ser de que os afeitéis a tirones. Pero realmente, fijaos lo que era la cultura egipcia, que se calcula que se tardó 20 años en hacer esa pirámide. 20 años en la que, lejos de lo que pueda parecer, no se tiró de esclavo. Era población civil contratada. Y que hay muchas hipótesis para plantear cómo se construye. Desde la teoría de rampa, una rampa inmensa por la que iban subiendo las piedras, eso es prácticamente tan difícil como hacer una pirámide a la vera, porque tiene el mismo gasto, el mismo trabajo, eso es imposible. La teoría de rampa envolvente, que tiene el mismo trabajo, o una hipótesis que es la de poleas que levantaran aquellas piedras que fueran como nuestras grúas modernas. Claro, podremos decir, pues mira, eso cuadra, ¿o no? Porque a día de hoy nos ha costado trabajo, no, lo siguiente, tan solo crear unas pirámides de pequeño tamaño. Imaginaos esto, con poleas rústicas, no mecánicas, construir una pirámide. Pero os lo he querido traer por algo particular. Porque también hay quien dice, me refiero al profesor Joseph Davidovich, que las piedras de la Gran Pirámide serían artificiales. Una especie de cemento de la época. Se harían en moldes y a medida que te iban haciendo falta ibas poniendo los moldes. Y ibas construyendo la pirámide. ¿Y en qué se basa este señor para decir eso? No es que yo crea en esa hipótesis, pero me resulta tan evocadora que me gusta. Se basa en que él, según pone en su libro sobre la construcción de las pirámides, mandó a cerrar directamente una piedra, y en el interior de una de las piedras de la Gran Pirámide, ¿qué encontró? Pelo, uñas. Hombre, entenderéis que eso no crece dentro de las piedras. Las piedras tardan milenios en formarse. Pelos y uñas no tiene sentido. Para colmo, en un análisis de la densidad de la piedra, descubrieron que se acumulaba en la parte superior, que puede ser la inferior. ¿Y eso a qué se debe? A la artificialidad, al agua que contiene, y que solo es posible si es artificial. La idea es sugerente, ¿eh? La idea es muy sugerente. ¿Esto es posible? Es posible, hoy lo hacemos así. ¿Pero hay algún ejemplo en el que tengamos algo similar? Sí. La fortaleza, por ejemplo, de Sacsayhuamán, que es una especie de puzzle y está construido de la misma forma. Y hay un pajarillo en esa zona de Latinoamérica, el cual le llaman el ablandador de piedra, porque moja su piquito en una determinada sustancia que él sabe, va a la piedra, picotea, pom, pom, pom, y deja que actúe esa sustancia y deshace la piedra, y ahí hace su nido. Si eres capaz de controlar esa sustancia y luego eres capaz de controlar la que lo solidifica, tienes el cóctel perfecto para hacer esto. Pero claro, esto es materia especulativa, que yo la expongo aquí porque me parece muy sugerente, que no quiere decir que se haya hecho así, pero no decirme o no negarme que cuando menos te invita a pensar, te invita a la reflexión. No se ha encontrado nunca un tesoro dentro de una gran pirámide, nunca. No se ha encontrado un cuerpo nunca dentro de una gran pirámide. No se ha encontrado nunca un sarcófago dentro de una gran pirámide, nunca. Con lo cual, ¿para qué servía? Pues es ahí su misterio. Por mi parte, os dejo pensándolo y os agradezco enormemente que hayáis estado hoy aquí conmigo en esta inauguración, yo diría que inmersos en la pandemia, iba a decir post-COVID, seguimos con ella, pero que de alguna forma la vida sigue, y desde aquí, desde FNAC, hemos querido reinaugurar el curso de conferencias con estas condiciones en las que hemos estado, es decir, distancia de seguridad, mascarillas y demás, pero que de alguna forma pone este inicio para hablar de estos temas que tanto nos interesan. En apenas 2 semanas nos reunimos de nuevo aquí para hablar precisamente de lo que es el secreto, los misterios y el origen del coronavirus. Fijaos que cuando se habla del coronavirus, yo digo muchas veces a boca llena, con cierto orgullo, que en este país fui de los primeros en escribir del coronavirus. Yo leo una información en diciembre del año 2019, en un diario chino, lo leo por agencia, en inglés, y hablaba de una enfermedad que era contagiosa y que se estaba cebando con la población de Wuhan. Eso en diciembre de 2019. A primeros del mes de enero de 2020 yo escribo el primer artículo. Un día después lo hace el diario La Vanguardia. Y a partir de ahí, pues hago un seguimiento bastante extenso de todo esto. A mí me ha dado incluso para escribir un libro, que saldrá en breve, que es una crónica de todo esto. Y producto de todo eso, pues se acaban convirtiendo no en un especialista en este tema, pero sí en un especialista a nivel informativo. Y te quedas bastante sorprendido por la cantidad de datos que desconocemos y por la cantidad de información que hay en la red. Una auténtica, otra falsa. No voy a entrar en el juego, en este caso, de si los medios de comunicación manipulan o no, porque de todo va en la viña del Señor. Pero sí es verdad que los que trabajamos desde medios de comunicación independientes, pues tratamos la información de forma objetiva. Pero en esa conferencia que vamos a tener aquí, vamos a hablar precisamente del coronavirus. Y vamos a hablar de muchos de esos secretos, de los orígenes, de los laboratorios de cuarto nivel, del por qué calla la Organización Mundial de la Salud, de cuán lejos o cuán cerca estamos de una vacuna, del riesgo que tiene una vacuna. Yo no soy antivacuna, ni mucho menos. Es más, el primero que se vacunará cuando llegue una vacuna que yo sepa que es eficaz y que no crea efectos secundarios soy yo. No tengo ninguna duda. De mientras, los experimentos para otro. También os lo digo, es que no me fío. Pero hablaremos de todo ello. Hablaremos de todo ello, y para esa fecha, que va a ser en 2 semanas, esperemos que tengamos mejores noticias de los laboratorios y que por lo menos se cuantifique en avance en cuanto a dejar esta pandemia y dejar todo lo que es esta situación en la que vivimos actualmente. Por mi parte, agradeceros nuevamente vuestra presencia aquí, os emplazo a esa nueva cita y os doy particularmente las gracias porque hayáis querido buscar vuestros 100 misterios por descubrir. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.